demostrado que no hay un solo camino para cambiar el destino del pueblo siempre explotado. Todos los caminos son buenos caminos, si todos los caminos conducen a Roma. Todos los caminos son buenos caminos, si todos los caminos conducen a Roma. El burgués sintió la alarma que el pueblo le producía, y el pueblo peleó ese día con el voto como arma. Todos los caminos son buenos caminos, si todos los caminos conducen a Roma. Todos los caminos son buenos caminos, si todos los caminos conducen a Roma. El hombre conciencia toma de esta cosa que acontece, y este camino parece que también conduce a Roma. Todos los caminos son buenos caminos, si todos los caminos conducen a Roma. Todos los caminos son buenos caminos, si todos los caminos conducen a Roma. Porque todo pueblo tiene el elemental derecho de escoger ancho o estrecho el camino que conviene. Todos los caminos son buenos caminos, si todos los caminos conducen a Roma. Todos los caminos son buenos caminos, si todos los caminos conducen a Roma. Y ahí está firme y confiado, vigilante aunque sereno, atento el pueblo chileno, con su camino estrenado. Todos los caminos.